Según informó Yonhap de Sur Corea, el día 18, el director de un instituto cultural puso a la publicidad los datos que verifican que las tropas agresoras niponas se involucraron directamente en cometer el crimen de lesa humanidad al arrastrar a las coreanas como sus esclavas sexuales. Al publicar el contenido de la nota de turno elaborado por la séptima compañía del Regimiento 21 de la Infantería del Ejército Imperial Japonés, él expresó: la nota especifica con exactitud el prostíbulo que se gestiona entre los civiles y la casa de consolación, y el acceso a esta casa se gestionaba mediante el salvoconducto despachado por el ejército. Todo esto revela que fue mentira que la casa de consolación fue gestionada por los civiles. Pongo a la publicidad este diario en el sentido de que el gobierno insular cese sus blasfemias y pida con honestidad las disculpas, puesto que existe la prueba de que el gobierno japonés administró y gestionó las casas de consolación.